Yo no quiero tocar como nadie, yo quiero que quieran tocar como yo. Después de ahí, bueno, ¿qué hace, loco? Totalmente, totalmente. Por ahí hacer una canción y queda para toda la historia. Y fue lo más simple que se te ocurrió. Pero te ha tocado el corazón y queda. Yo creo que hay que ser un poco más más constructivo, ¿no? De tocar como a uno le parece que de la mejor manera que uno le sale siempre. Tiene que ser algo que uno le sale adentro. Si uno tiene que tocar es para expresarse y para sacar cosas. Tratar de hacerlo lo mejor, lo más sonoramente posible y lo más a gusto que se pueda. Tenga que ver con el otro, que siempre complementar al otro. Hay que contenerse, hay que quererse cuando uno hace las cosas. De ahí es de donde viene la historia de la buena música, de lo que se expresa como lo más puro. Mm-hmm.